Pablo está utilizando la palabra griega epifaneia, de donde hemos conocido epifanía, que era utilizada cuando el emperador de Roma, el César, iba a visitar alguna ciudad o alguna provincia de su reino. Antes de que esto sucediera, el heraldo proclamaba que iba a venir el César. Así que todos se preparaban, cada quien en su casa, ¿verdad? Hacían todas estas modificaciones y limpieza y todo lo que se requería para la visita del emperador. Todo aquel lugar se ponía en perfecto orden. Se barrían las calles, se adornaban las casas y todos se alistaban para la epifanía, la llegada de la aparición del emperador. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que así como el mundo se prepara para recibir a sus reyes, para la llegada del César, Timoteo debía estar preparado para la epifanía de Jesucristo, para la manifestación de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo está por ser sacrificado y su deseo más grande para Timoteo, para su discípulo Timoteo, es que él pueda ver más allá del presente, ver más allá del aquí y ahora, que ponga su esperanza en lo que está por venir, que ponga su esperanza en Cristo. Pero también Pablo quiere desafiar a Timoteo para que cumpla fielmente con la tarea que se le ha encomendado. Ya le había dicho anteriormente, lo estudiamos, que él debía estar listo, ¿verdad? Presentarse como un obrero aprobado cada día delante del Señor. Pero ahora Timoteo debe ordenar su vida, debe ordenar sus prioridades y enfocarse en su misión, porque el Señor Jesús va a venir y Él va a rendir cuentas delante de Dios. Timoteo debe vivir de tal manera que si Cristo viniera hoy, o en ese momento, ¿verdad?, donde Pablo le está escribiendo, si Cristo viniera, se ha hallado como un ciudadano del reino fiel. Este es un llamado a la fidelidad. Ese es el mensaje de esta mañana. Un llamado a la fidelidad. Y Timoteo debe ser fiel teniendo presente que un día, tarde o temprano, tiene que dar cuentas delante de aquel, dice el pasaje, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Vas a rendir cuentas delante de Dios. Y el problema es que muchas veces, hermanos, olvidamos que todos nosotros también un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Todos nosotros un día vamos a dar cuentas a Dios. Vivimos de manera desordenada muchas veces y olvidamos estar listos para cuando el Señor venga. Varios pasajes nos recuerdan esto. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque está escrito, dice Romanos 14, 11 y 12. Está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 46, dice Jesús: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Hermanos, que cuando el Señor venga, halle de cada uno de nosotros siervos fieles que hacen su voluntad. Hermanos, el Señor vendrá y hará cuentas con cada uno de nosotros. Si el Señor viniera hoy, ¿serías hallado como un fiel ciudadano de su reino? ¿Qué cosas hay en tu vida que necesitas arreglar para poder recibir al Señor? Dios espera hombres y mujeres fieles, esposas fieles, que sean una ayuda y no un tropiezo a sus esposos, que se sometan así como lo hicieran, como si lo hicieran para el Señor. Dios espera madres fieles que instruyan a sus hijos en la verdad de Cristo y el Evangelio, como Loida y Eunice, ¿recuerda? Quienes instruyeron también a Timoteo. Dios espera hombres fieles que reflejen a Cristo, guiando a sus esposas e hijos en la palabra y el temor del Señor. Dios espera hijos fieles que se sometan a la autoridad que Cristo les ha dejado, no como aquellos soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos que aprendimos la semana pasada en el capítulo 3. Dios espera estudiantes fieles, trabajadores fieles, amas de casa, hijos e hijas. Dios espera, hermanos, una esposa limpia y santa, ataviada para su marido. Eso es lo que Dios espera cuando Él vuelva. Este es un llamado para todos nosotros, hermanos, a ser fieles con la vista en la venida de nuestro Señor. Es por eso que ahora vemos esta urgencia. Mire lo que dice: te encarezco delante de Dios, te encarezco. Pablo utiliza esta palabra de urgencia, te encargo encarecidamente. Pablo desea que Timoteo tenga un cuadro claro de lo que el Señor espera de él cuando él venga. Timoteo debe ser fiel a su llamado ante la venida del Señor. Y veremos dos áreas en las que Timoteo debe reflejar esta fidelidad. Permanecer fiel. Y en cada una de estas vamos a encontrar una explicación, ¿verdad? De qué es lo que se espera de Timoteo. Y después vamos a encontrar la razón. ¿Por qué Pablo está dando esas indicaciones a Timoteo? Y vamos a empezar, solamente vamos a ver dos puntos. En primer lugar, Timoteo debe ser fiel a la palabra. Cuando el Señor venga, Timoteo debe permanecer fiel a la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Versículo 2, ¿qué dice? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Timoteo debe ser fiel a la palabra, predicarla fielmente. Como aprendimos anteriormente, ¿verdad? Él debe trazar bien, él debe usar bien la palabra de verdad. Él no debe predicar sus propias ideas o los métodos, ¿verdad? Y estrategias novedosas que se están aplicando en la psicología, por ejemplo. Él debe centrar su mensaje en la palabra del Evangelio. Predica la palabra. Es el centro de tu mensaje. Esa es nuestra responsabilidad para nosotros como hombres, ¿verdad? Que predicamos la palabra delante de la iglesia, es poder predicar lo que es el mensaje de Dios. Es por eso que creemos que la predicación sistemática, la predicación expositiva, ¿verdad?, es la mejor manera de poder encontrar lo que Dios dice a través de su palabra. Así como ahora, ¿verdad?, que estamos estudiando esta carta de Segunda de Timoteo de principio a fin, poder ir viendo. Y esto nos ayuda porque cuando se acerca el fin de semana, cuando se acerca el día de la predicación, yo no estoy pensando qué es lo que yo voy a decirle a los hermanos. ¿Cuál va a ser el mensaje que yo voy a darle a los hermanos? Cuando predicamos de esta manera la Biblia, mi pregunta es, ¿qué es lo que el pasaje enseña? ¿Qué es lo que Dios dice? Y eso es lo que yo voy a comunicar a los hermanos. Timoteo tenía que ser fiel a la palabra, no a sus propias ideas o métodos. Y eso es centrar el mensaje, ¿verdad?, en Dios y no en nosotros. Ahora Pablo va a ser más específico en la manera en la que Timoteo debe usar fielmente esta palabra de verdad y cómo él debe ser fiel a la palabra. Y vemos ahí una lista en el versículo 2. Dice que prediques la palabra y sigue diciendo que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La lista comienza con la exhortación a instar. Esta palabra habla de insistir. Esto es importante porque el mensaje que presenta la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, es literalmente un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje urgente. La insistencia debe hacerse a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en cualquier situación, aun cuando se da la oportunidad para hablar, aun cuando alguien está dispuesto y aun cuando ¿verdad? Cuando en cualquier situación, en cualquier conversación cotidiana con algún familiar o con algún amigo o vecino, debemos estar atentos para girar nuestra conversación en torno a temas espirituales, porque los temas espirituales son urgentes. El día de ayer visitábamos a una persona y esa persona me contaba cómo es que había tenido problemas, una enfermedad, y yo le preguntaba que cómo estaba. Y él me contaba de todo su historial, ¿verdad?, de salud. Y yo, tomándome de ahí, ¿verdad?, no es que siempre lo haga bien o lo haga perfecto, pero el Señor me dio la gracia y las palabras para tomar eso y comenzar a hablarle de cómo, si es verdad, yo también muchas veces, pero mira, así es el cuerpo y esto sucede por el pecado. O sea, todo esto que estamos enfrentando hoy en día es consecuencia de que el hombre le ha dicho no a Dios, ha rechazado a Dios. Y yo le explicaba, mira, tarde o temprano todos vamos a ir al mismo lugar, ¿verdad? Todos vamos a morir. Este cuerpo se va a terminar, la salud se acaba, pero el alma es eterna. Y eso es importante pensar. Entonces, ¿cómo una conversación sobre algún problema de salud lo tomamos y buscamos la oportunidad para introducir el Evangelio, para hablar de Cristo? ¿Por qué? Porque es un mensaje urgente. Insta a tiempo y fuera de tiempo. La lista continúa con una serie de instrucciones que están entrelazadas. Dice ahí, versículo 2, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esas tres hablan de corregir algo, algo que está mal. La Biblia nos muestra, hermanos, siempre las cosas que están mal en nosotros, como un espejo, y lo aprendíamos también en predicaciones pasadas, nos muestra cómo somos y aquellas áreas de pecado que necesitamos llevar al Señor. Y no solamente eso, nos capacita para ayudar a otros que no están viviendo de acuerdo al Evangelio. Pero cuando se trata de personas no creyentes, debemos hablar la palabra de tal manera que el pecador se sienta incómodo con su pecado. Que el pecador sienta rechazo, se sienta en disgusto por su pecado. Sin embargo, ¿verdad?, hay una combinación de este pasaje que Pablo nos da entre la severidad y la gentileza, porque al final nos termina diciendo, sí, hay que redarguir, reprender, exhortar, corregir algo y llamar la atención cuando algo está mal, pero hay que hacerlo con toda paciencia y doctrina. No solamente hay que apuntar el pecado, sino que hay que hacerlo con la actitud y la enseñanza correcta, la doctrina, la verdad correcta, siempre contrastando el pecado con la verdad de quién es Dios. Y es algo similar a lo que Pablo ya había hablado sobre exhortar con mansedumbre a los que se oponen, que vimos en capítulo 2. Hermanos, Timoteo debe ser fiel en predicar la palabra, instar y exhortar. Y ahora se nos va a decir la razón por esta urgencia. Y esos son los puntos, es su fidelidad a la palabra. Y se nos da una lista de cómo él debe ser fiel y después nos va a decir la razón. Mire lo que dice en versículo 3 y 4. ¿Por qué Timoteo debe vivir centrado en el Evangelio, hablando de manera urgente el mensaje del Evangelio, corrigiendo y apuntando el pecado para el arrepentimiento? Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Encontramos ahí la razón con la palabra porque vendrán tiempos. Y ya la semana pasada hablábamos acerca de estos tiempos peligrosos, ¿verdad?, con esa rebeldía y ese rechazo hacia Dios. Pero ahora se enfoca en los falsos maestros. La razón por la que Timoteo debe ser fiel al Evangelio es porque hay falsos maestros que no están siendo fiel al Evangelio. En los días de Timoteo había por todas partes maestros falsos predicando cosas que las personas querían oír con tal de ganar más adeptos a su movimiento. Acomodaban el mensaje y centraban la atención en aquellas cosas que las personas querían escuchar. De hecho, Pablo lo llama fábulas en versículo ahí, al final del versículo 4. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. También ellos buscaban la manera, ofrecían muchos argumentos para decir que una persona se puede justificar y al mismo tiempo hacer lo que ellos quieran. Y lo aprendíamos, ¿verdad? También hace algunas semanas, cuando veíamos esta, cuando no está siendo fiel a la palabra, ¿verdad? Puedes llevarte a la impiedad. Y eso estaba sucediendo con esos falsos maestros. No usaban bien la palabra de verdad. Y a veces ni la usaban. Y minimizaban el valor de Dios y los efectos del pecado. Hermanos, las falsas enseñanzas son un peligro tan constante que desde los tiempos de Pablo hasta nuestros días vamos a luchar con otras enseñanzas contrarias a la Biblia. Por eso Pablo termina sus últimas palabras de exhortación advirtiendo sobre los falsos maestros. Él sabe que habrá tiempos donde las personas no querrán escuchar la sana doctrina. Y es lo que está diciendo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, que no soportarán escuchar la doctrina. A las personas les parecerá aburrido, tedioso, escuchar teología, ¿verdad? Escuchar doctrina, volver a estudiar el Evangelio. Tal vez será mejor tener una predicación un poco diferente, ¿verdad? Algo más divertido, algo más audiovisual y entretenido, un poco de humor. No debemos llenarnos tanto la cabeza de conocimiento, dicen, porque el conocimiento envanece, ¿verdad? ¿Por qué tanta doctrina? Mejor algo más práctico, algo que me puede llevar a algunos 2, 3 principios que yo pueda aplicar. Y surgen todas estas coaches, ¿verdad? Y motivadores. Porque queremos algo rápido. Por eso el auge también de TikTok y todos esos videos cortos que tú puedes ver. Mejor llenar nuestros corazones con... mejor enfocarnos en nuestros corazones, ¿verdad? En las emociones, porque el amor edifica. Que la predicación sea menos ofensiva y confrontativa. A las personas no les gusta sentirse incómodos ni juzgados cuando vienen a la iglesia. ¿Por qué hablar del infierno y de la condenación del pecado? Obviamente vienen en la Biblia, pero mejor enfatizar el cielo, lo bueno que es Dios y lo mucho que quiere perdonarnos a todos. Hablemos de tolerancia, de inclusión y de amor. A las personas no les gusta escuchar de doctrina y de teología y del Evangelio. Esta flojera espiritual hacia la doctrina y hacia la enseñanza tiene un efecto de atracción a los falsos maestros. Cuando rechazamos, hermanos, la instrucción de esta manera, tiene un efecto de imán hacia los falsos maestros. Porque es lo que dice ahí, dice... No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice que se amontonarán maestros, se refiere a que habrá un auge desencadenado de falsos maestros. La comezón les llevará siempre a escuchar algo novedoso. No es realmente un interés por la verdad. Simplemente escuchar algo nuevo, algo diferente, ¿verdad? Algo que satisfaga su necesidad, algo que satisfaga sus deseos, pero no su necesidad principal. Así que siempre es necesario escuchar algo más y cambiar de métodos, ¿verdad? Porque ahora ya me siento aburrido en la iglesia. Estos maestros son conforme a su propia concupiscencia, se nos dice. No la concupiscencia o los deseos o el pecado, el deseo egoísta de las personas, de los maestros, sino de aquellos que han rechazado la verdad del Evangelio. Buscan maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Es lo que quiere decir. Si este predicador no me gusta, voy a escuchar a alguien que me diga, que me haga sentir bien, bonito, ¿verdad? Y me haga sentir exitoso y me ayude a superarme personalmente. siempre buscando algo novedoso y rechazan a aquellos que enseñan otra cosa. Las personas no quieren oír la verdad, el evangelio y la doctrina. Quieren sanidad. Quiero que me liberen de mis problemas, ¿verdad? Quiero prosperidad, quiero que me liberen de mi situación económica, porque ese es mi problema, ¿verdad? Quieren bienestar, sentirse tranquilos. Pero ese no es el problema. Las personas no buscan salvación, no buscan justicia y no buscan santidad, que es lo que realmente necesitan. Y es lo que ofrece Cristo y es lo que ofrece el Evangelio. Por eso existen falsos maestros. Ellos halagan con un mensaje ligero, llamativo, novedoso. Y deleitarán el oído de sus oyentes con un mensaje que les hará sentir bien, pero que les llevará a la condenación, que no tiene ningún efecto en la eternidad más que llevarles a la condenación. Por el contrario, la verdad del Evangelio redarguye. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, usa el Evangelio, predica el Evangelio y exhorta, amonesta, confronta, redarguye con Cristo y con el mensaje de salvación. Esa verdad, ¿verdad? Muchas veces el Evangelio nos dice la verdad de quiénes somos. Y muchas veces el Evangelio nos va a ofender, pero el propósito por el cual lo hace es para traernos arrepentimiento y convicción de pecado. Es para que vengamos a los pies de Cristo, humillados delante de Él. Hermano, hermana, sé fiel en compartir la palabra y hablarle a otros de Cristo. Porque cuando tú callas, habrá muchos más hablando engaños y mentiras. Identifica y aprovecha cada oportunidad para hablar de Cristo en el transporte o mientras estás esperando en la fila o en la caja, ¿verdad? Quizás si te encuentras a un... llega un familiar de visita o si te encuentras a un amigo o un vecino en la calle y te pones a platicar y podemos hablar del clima, podemos hablar de que Rayados no pasó a la liguilla, podemos hablar de muchas cosas. Y el mensaje más urgente lo dejamos aparte. Sé fiel a la palabra. ¿Por qué es tan importante que seamos fieles en compartir la palabra? Porque ya sea que el Señor venga a nosotros o nosotros vayamos a Él, todos vivimos, hermanos, con un pie al borde de la eternidad. Fue algo que nos ayudó mucho a pensar en esto hace más de 2 años. Yo creo que ya 3 años. Tuvimos un accidente muy fuerte. De hecho, cualquier otra pequeña circunstancia que hubiera variado, ya no estaríamos aquí. Y el Señor nos enseñó lo rápido y lo fugaz que es la vida, hermanos. Hoy estamos y mañana podremos no estar. Vivimos siempre con un pie en la eternidad. Y enfrentaremos al Dios que es 3 veces santo. Y si alguien muere sin Cristo, dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos capítulo 12, versículo 29. El mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje de vida o muerte para aquellos que no le conocen, y aún para nosotros, hermanos. Es un mensaje que nos debe confrontar en ordenar nuestra vida y evaluar dónde están nuestras prioridades a la luz de la eternidad. Por eso Pablo le está diciendo, hey, viene el Señor, la epifanía, prepárate, sé fiel al mensaje del Evangelio. Pero también, en segundo lugar, Timoteo debe ser fiel a su llamado al ministerio. Debe ser fiel al mensaje, fiel a la palabra y debe ser fiel a su llamado. Mire lo que dice versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Este versículo comienza diciendo, pero tú. Y lo que está haciendo es que la vida y el carácter de Timoteo debe ser un contraste con la vida y el carácter de los falsos maestros. Ellos enseñan, ¿verdad?, sus propias ideas, sus propias fábulas, y llevan a otros al error, pero tú debes ser diferente. Debe ser un contraste con los falsos maestros, pero debe ser un contraste con el mundo. Fue la indicación que Pablo le dio a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 7, presentándote tú ante todo, dice, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Debe ser un ejemplo y debe ser un contraste en este mundo. Hermanos, nuestra vida debe ser un contraste total en este mundo. Somos llamados a ser sal del mundo, no azúcar, ¿verdad? Debemos ser un contraste radical con nuestros vecinos, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra colonia, donde estemos, hermanos, en nuestro trabajo. Y ahora Pablo va a dar nuevamente una serie de instrucciones sobre cómo él debe ser fiel a su llamado al ministerio. Y versículo 5, ¿verdad?, nos da esta lista. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Timoteo debe ser fiel a su llamado, ¿verdad? Y comienza dándonos en esta lista la palabra sobrio, pero tú sé sobrio, que se refiere literalmente a ser estable, equilibrado o firme en sus convicciones. Y él debe permanecer firme sin moverse, aun cuando vengan las dificultades. Por eso le está diciendo en versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Debe permanecer firme sin moverse. Y no sé si alguna vez usted vio esos vasos, esos termos creo que les podía echar café o cualquier cosa. Y si usted normalmente tenía esos típicos accidentes donde está en el escritorio y se mueve y los golpea, normalmente el café cae. Pero estos eran diferentes porque no se caían, permanecían firmes. Y esa es la idea que Pablo tiene, ¿verdad? Aun cuando venga la aflicción, ¿verdad?, tú permaneces sobrio. Permanece en la línea. Permanece centrado en el evangelio. La falta del carácter y convicción es la que hace que muchas personas se aparten del Señor cuando llegan las pruebas o las dificultades. Pero es en medio de las aflicciones donde podemos, hermanos, magnificar el valor de Cristo en este mundo. Me gusta mucho el lema del pastor John Piper, de su ministerio, y él dice que Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros nos sentimos más satisfechos en Él. Dios se glorifica más en nosotros, hermanos, cuando nosotros nos sentimos más satisfechos en Él. Cuando en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de la necesidad, descansamos en la verdad de que Dios es suficiente. Dios es suficiente. Las personas van a ver nuestra vida, hermanos, y van a preguntar, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes estar tan confiado en tu Dios? ¿Cómo es que tienes gozo a pesar de lo que estás pasando? Y la respuesta es, Cristo es suficiente. Ese es el llamado a Timoteo. Sé fiel a tu ministerio. Soporta las aflicciones. Permanece firme. Cristo es suficiente. También se le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Es decir, habla el evangelio con aquellos que no le conocen. Pero también vive el evangelio. Que tus palabras y tu vida puedan magnificar el valor de Cristo y la belleza de Cristo para aquellos que no le conocen. Que las personas al ver tu vida puedan tener una idea más clara de lo grande y asombroso que es nuestro Dios. Por eso Pablo termina esas instrucciones diciendo, cumple tu ministerio. Es decir, que no tengas otra ambición, que no tengas otro propósito, otro objetivo, que el ser útil para la gloria de Dios y el avance de su reino. Y ahora nos va a dar la razón por la que él está dando estas indicaciones, este llamado a ser fiel a su ministerio, al llamado que Dios le ha hecho. Mire versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuevamente vemos la explicación. ¿Por qué? Tienes que ser así, fiel en esto, porque yo ya estoy. La razón por la que Timoteo debe ser fiel a su llamado es porque Pablo había sido fiel a su llamado. Él se está poniendo como ejemplo, pero él ya va de salida. Él está cerca de partir con el Señor. Y ahora le pasa la estafeta a Timoteo. Sé fiel, permanece firme, porque yo ya voy de salida. Yo estoy por ser sacrificado para que Timoteo continúe la carrera de la vida cristiana que Pablo ha recorrido fielmente como un atleta en una carrera de relevos que llega al final de su trayecto y da la estafeta al que va por seguir la carrera. Lo que él está diciendo es que Dios busca hombres y mujeres fieles. Timoteo, tú debes ser un hombre fiel, la clase de hombre que Dios espera que seas, que Dios está buscando para el avance de su reino. Fieles a la palabra, fiel a su llamado de glorificar y magnificar a Cristo en este mundo. Fieles en seguir el ejemplo de Cristo en su sufrimiento y en su muerte. Y Pablo retoma las ilustraciones que ya había mencionado anteriormente en capítulo 2. Recuerdan la del soldado, el atleta y el agricultor. Las usó para exhortar a Timoteo. ¿Recuerda a qué? A esforzarse en su llamado, a esforzarse en la gracia. Y en esa tarea, en esa misión de hacer discípulos, que hagan discípulos. Pero ahora Pablo las está aplicando a sí mismo. Ahora Pablo dice en versículo 7, yo he peleado la buena batalla como el soldado. He acabado la carrera como el atleta. Y he guardado la fe, esperado como el agricultor. Él no exhortaba algo que él mismo no hubiera hecho. Su vida era un resultado de vivir en la gracia de Dios, dependiente de la gracia de Dios. Pablo ahora mira hacia adelante y sabe que lo que le espera al final de su carrera es la corona. Versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Su esperanza no está en el galardón personal, sino en el ser cubierto con la vida perfecta y justa de Dios, la corona de la justicia que es Cristo, y unirse a la voz de aquellos santos delante del trono, vestido de ropas blancas, adorando a aquel que es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Él sabía que dentro de muy poco estaría delante de un tribunal romano. Pablo sabía que su juicio no podía tener más que un solo resultado: culpable y la muerte. Él sabía que iba a ser llevado, que iba a ser juzgado delante de el César. Sabía cuál iba a ser el veredicto que le daría Nerón, pero eso no le atemorizaba, porque él sabía cuál iba a ser el veredicto que le daría el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está confiado en que hay un juez justo. Por eso menciona ahí, voy a ir delante de Nerón, pero hay un juez más arriba que sí es justo. No importa lo que estés pasando, siempre debemos recordar que el Señor está sentado en el trono. Él aún reina. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y lo único que le interesa es escuchar la voz de su Señor diciendo, bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 17, Pablo dijo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros, porque su gozo no está en las circunstancias, su gozo está en el Señor. Hermanos, estas últimas palabras son como si le dijera al joven Timoteo: Timoteo, el final de mi vida está cerca y yo sé que voy a recibir mi recompensa. Si sigues mis pasos y permaneces fiel, tendrás la misma confianza y el mismo gozo que yo cuando tú también llegues al final de tu vida. El gozo de Pablo y la esperanza que él tenía está abierta para todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Mire lo que dice al final. Y no solo a mí, no es por ser Pablo, no es por haber tenido un ministerio tan grande, no es por haber sido fiel hasta la muerte, sino esto es para todos los que aman su venida, para todos los que esperan en el Señor. Como lo decía el apóstol Pedro, ¿verdad? En quien nos gozamos, aún sin haberle visto, nos gozamos con un gozo inefable y glorioso. Pablo dijo estas palabras para animar a Timoteo y a nosotros, de que no importa cuán difícil parezca la pelea, hay que seguir peleando. Descubriremos cuando estemos con Cristo que todo habrá valido la pena, que Cristo lo vale. Y aunque Pablo no recibe ninguna recompensa terrenal, se haría recompensado en los cielos. Y lo que sea que tengamos que enfrentar, desánimo, persecución o muerte, sabemos que nuestra recompensa está en los cielos con Cristo. Él es nuestra esperanza. Quisiera terminar con un versículo, tres versículos, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Lo leemos, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a permanecer fieles hasta que el Señor venga.